NTV Noticias, la frontera colombo-venezolana en Internet. NTV Noticias, información en vivo por Internet. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les habla y saluda Félix Elí Contreras Martínez, productor del informativo NTV Noticias, desde el estudio 1 de ntvfrontera.com para la red NTV Frontera a nombre de Dental Andino, la casa de los dientes, ubicada en la séptima avenida con calle 3 esquina, teléfono 0276-344-6152, en el centro de la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, Venezuela. He aquí la información. Pedro Ortega, presidente de la Asociación de Juntas del Corregimiento número 2, Banco de Arena y Palmarito de la jurisdicción del municipio San José de Cúcuta, planteó la necesidad de dialogar con el alcalde Don Amaris Ramírez a objeto de que tome la iniciativa para la creación del Fondo Municipal de Caminos Veredales como establecimiento público. Oigamos lo que nos dijo Pedro Ortega. Soy el presidente de la Asociación de Juntas del Corregimiento número 2 de Banco de Arena y Palmarito, y en este momento nos encontramos buscando la manera de poder hablar con el señor alcalde, el doctor Don Amaris Ramírez Lobo, buscando la manera de acercar con él y hacer unos diálogos de información de la zona rural, poner en su conocimiento las necesidades más apremiantes que nos acobijan en este momento en todos los 10 corregimientos del municipio de Cúcuta. Yo creo que hay un proyecto muy bueno que satisface el 80% de esas necesidades en pleno de los 10 corregimientos, que sería la creación del Fondo Municipal de Caminos Veredales como establecimiento público del municipio de San José de Cúcuta, y hacerlo descentralizado con su propia fuente de financiación, ya que el municipio de Cúcuta no tiene un peso. Somos conocedores, como líderes comunales, somos conocedores de que el municipio no tiene un peso para inversión en las vías terciarias del municipio. Entonces, la única solución que llevaría a cabo y satisface el 80% de las necesidades en este momento de la zona rural sería la creación del fondo. Esto queremos ponerlo en conocimiento del señor alcalde, ya que Don Amaris Ramírez Lobo es la persona más indicada, la persona que desde que ganó la alcaldía de Cúcuta el 28, el 30 de octubre, se demostró ser una persona asequible, socializar con las comunidades y sobre todo con la acción comunal, con las organizaciones sociales del municipio. Entonces, si en este cuatrenio no logramos acercarnos al señor alcalde para pintar esta iniciativa de crear el fondo municipal, cosa que beneficiaría el municipio de Cúcuta en la zona rural, el 80% de la necesidad de los campesinos. Doctor Don Amaris, usted es la única persona indicada que puede lograr hacer algo por la zona rural. Asimismo, y meterse casi en el libro de los récords Guinness, asimismo como el doctor Juan Fernando Cristo crea una ley persistiendo durante 4 y 6 años hasta que llegara el punto que la logró, y el señor presidente Juan Manuel Santos, en un momento dado, sin duda ninguna, en 2 meses hace la sanción de la ley que sirvió como ejemplo para el mundo y que se mete que se va a reconocer en el mundo entero y que se va a reconocer por muchos años en Colombia, cosa inmortal, la creación y la sanción de esa ley por parte tanto del doctor Juan Fernando como el doctor Juan Manuel Santos. Yo creo que así mismo debe ser el doctor Don Amaris, dejar algo que se recuerde para los campesinos del norte de Santander y sobre todo el municipio de Cúcuta. ¿Dónde iría a funcionar esa organización? Bueno, yo creo y estoy seguro que ese fondo tendría como centro de operación justamente un corregimiento. Puede ser corregimiento de Buena Esperanza por más población, o puede ser el corregimiento de Agua Clara, también de los centros más poblados, y también buscar el centro donde todos los otros corregimientos y líderes comunales estuviesen allí. La junta directiva del fondo tiene que ser integrada, 3 campesinos y 3 de la administración municipal, incluyendo el gerente. Entonces, para que justamente puedan haber acuerdos y no que todo se priorice o que las obras que se vayan a hacer se hagan muchas veces por influencias del mismo señor alcalde o por influencias de los señores concejales o por otras clases de influencias. Entonces, para eso es la junta directiva integrada por los campesinos con directamente la administración, para que haya un buen acuerdo y haya una buena sanción de las obras que vayan a hacer. ¿Cómo se iría a financiar el desarrollo de las obras que le corresponden a esta nueva organización que ustedes plantean que se cree a través del municipio de Cúcuta? Bueno, por eso le decía a usted que crear la fuente de financiación. Ahí por ley le corresponde una estampilla que llamaría Estampilla de Desarrollo Rural. Se crearían otras fuentes de financiación, que es el 10%, por ejemplo, del impuesto predial. O poner como una cota en el impuesto predial que diga fondo municipal. Si en los recibos de luz, va un impuesto que dice, va un cobro que dice alcantarillado, barrido y no sé qué otras cosas, ¿por qué no se pone también un pequeño impuesto ahí, así sea, por ejemplo, en estrato 1 y 2, 2,000 pesitos, en estrato 3 y 4, 3,000 pesitos, en 4, en 5 y 6, 3,000 pesitos mensuales? Entonces todo eso ayudaría a la financiación. También en los molinos, los mismos campesinos tenemos que mirar la fuente de financiación de ese proyecto, es decir, que todo aquel producto que entra a los molinos, sobre todo el arroz, que es el que más llega, el que más se produce, entonces con personal adscrito al fondo, que se ponga un peso en tonelada, y con se controla con personal adscrito al fondo en los mismos molinos para poder financiar el fondo. Y así sucesivamente, muchos otros recursos más que se pueden dar aquí. Un 10%, por ejemplo, el 50% de libre destinación del sistema general de participación, que es lo que le queda libre al señor alcalde. Entonces, el 50% de eso por allí. El recurso de la plusvalía, que no se cobra en Cúcuta, hay que cobrar la plusvalía, y el 100% de la plusvalía va para allá. De los recursos de Ecopetrol, es decir, las regalías que hoy en día tiene el Estado directamente a los departamentos y los municipios. Entonces, de esas regalías, crearle un 15 o un 10 o un 20% para activar el fondo. Eso como organización. ¿Y cuál sería el beneficio directo para cada una de las familias campesinas? Imagínense, el beneficio directo es el cambio de la calidad de vida. Usted sabe que vías mejoradas, de inmediatamente se sacaría cuántos productos. Es que yo le diría al señor alcalde, o estoy en la capacidad de decirle, que si el campo no produce, el pueblo no sobrevive. Si el campesino no se le atiende, mano, conforme debe de ser, entonces pues recojamos la estera y vámonos. Porque si el campesino tiene buenas vías, que es para sacar sus productos al mercadeo, a los centros de acopias, en abastos, a donde pueda venderlo, pues de lógica también eso bajaría un poco los costos en aquellos productos. Porque es que hoy en día está ahí sobre costos, porque toca que en mula hasta un lado, en canoa hasta el otro, y después en carro hasta el otro, o a veces en tractor, y entonces son costos demasiado altos. Por eso es que ya un producto acá, un kilo de plátano, está sobre el orden de los 2,000 pesos, y un kilo de yuca está por el orden de los 2,000 pesos, por lo mismo que no hay vías de penetración, los accesos a sacar esos productos son totalmente, hermano, fatales, no hay, todo toca en mula. ¿Cuál sería el capital inicial para poner a funcionar esta nueva organización? Bueno, el capital inicial, hermano, sería que la gobernación también pusiera, dígase, el orden de 10,000 millones de pesos, que la alcaldía pusiera 10,000 millones de pesos, y de ahí se crearía el fondo, al menos el banco de maquinaria, el banco de maquinaria incluyendo volquetas, incluyendo motoniveladora, incluyendo retroexcavadora, incluyendo vibrocompactador, incluyendo otra serie de herramientas pues necesarias para el mejoramiento de vidas. Entonces, de ahí, creado el fondo, habría que mirar también a través de las embajadas de buscar unos recursos de cooperación internacional para fortalecer más el fondo. Esto ya quedaría de parte del gerente con el alcalde, y buscar las embajadas para poder buscar esos recursos internacionales de cooperación. Precisamente quería hacerle hincapié en esto de la cooperación internacional. ¿Cuál es el llamado que le hace usted a los gobiernos, a las instituciones interesadas en ayudar al desarrollo campesino del norte de Santander y especialmente del municipio San José de Cúcuta? Bueno, yo creo que entidades internacionales hay muchos que quieren cooperar. La situación es que necesitamos es de un buen gerente, y creo que lo tenemos en este momento, como es el doctor Don Amaris. Yo creo que Don Amaris, aparte de que él es un buen gerente, pues también tendrá que tener algunas personas allegadas que le den las iniciativas o que le recuerden, porque uno entiende y comprende que manejar una administración no es cualquier cosa. Eso no es como manejar la casa, el mercado, la casa, no, eso es totalmente bastante complicado, y que las personas que van a estar al lado de él ahí, como son los asesores, deben de estar recordándole, y no dudamos en ningún momento la buena voluntad y la buena gestión del doctor Don Amaris para que se hagan ese tipo de cooperaciones internacionales a beneficio del municipio de San José de Cúcuta y sobre todo para la zona rural. ¿Cuál es el saludo al señor presidente Juan Manuel Santos en relación con este proyecto? Bueno, el saludo directamente al doctor Juan Manuel Santos es que realmente a mí, por ejemplo, me ha sorprendido Juan Manuel Santos. No pensé que fuéramos a tener un presidente de tanta capacidad, es decir, y de ese orden de mando. El doctor Juan Manuel Santos ha tenido desde el momento en que llegó a la presidencia. Es un hombre muy berraco y el llamado que yo le hago directamente al doctor Juan Manuel Santos es que atienda a nuestro alcalde. Que atienda a nuestro alcalde, porque nuestro alcalde tiene muy buenas iniciativas, muy buen gerente para el municipio, y que a través de él se presenten los mejores proyectos, se presenten las mejores organizaciones para que le mande recursos al municipio de Cúcuta y que se haga la creación de todo lo que justamente nosotros queremos al beneficio de las comunidades. ¿Cómo se contactarían las personas e instituciones y gobiernos que quisieran apoyar esta iniciativa? Bueno, primero que todo, usted sabe que es iniciativa del alcalde tener la iniciativa. La iniciativa es de él y justamente buscar la cofinanciación de los fondos de cofinanciación a través del orden nacional e internacional. Usted sabe, todo le corresponde a él. ¿Y una dirección donde los ubican, donde se van a reunir, en fin, para finiquitar detalles de esta organización? Bueno, esto es en base a nosotros como directivos comunales. Sí. Nosotros como directivos comunales tenemos un ente rector que es la Secretaría de Desarrollo Comunitario, donde a nosotros se nos lleva justamente un control, prácticamente un control fiscal, se puede decir, de las buenas acciones, de las malas acciones, y se hace también como un recuento de qué ha sido lo bueno y qué ha sido lo malo, para qué sirve un presidente, para qué no ha servido el presidente, en qué problemas se ha metido, en qué buenas cosas ha hecho. Y pues la fácil ubicación para nosotros pues sería esa, a través de la Secretaría de Desarrollo. Sí, el doctor Jairo Pulesio. El líder comunal de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Corregimiento número 2 del municipio de Cúcuta, Pedro Ortega, planteó las soluciones y los beneficios que recibirían los campesinos al crearse por parte de la Alcaldía de Cúcuta, la ciudad internacional para grandes cosas, el Fondo Municipal de Caminos Veredales, bajo la gerencia del doctor Don Amaris Ramírez París Lobo. NTV Noticias, la frontera colombo-venezolana en Internet. NTV Noticias, información en vivo por Internet.